quillayes para la nonna, quillayes para la mamá. Porque hoy la receta es quedarte en casa, disfruta tus almuerzos con el queso parmesano de quillayes y con las exquisitas pastas frescas Rana. Ahora puedes pedir productos quillayes en nuestra web y los llevamos gratis a tu hogar. En casa cocinamos todos juntos. Quillayes, disfruta la vida. Servicio disponible solo para Región Metropolitana. Lo estás haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Sigamos manteniendo la distancia social y todos los cuidados para que nos volvamos a ver muy pronto. No estás solo. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Bueno, ¿eh? Buenos días, ¿cómo está la situación meteorológica por tu zona? Porque aquí hay algunas gotas, pero leía recién que, por ejemplo, en Talca la lluvia en la noche fue así como a antaño, con baldes tiraban, y en Valparaíso estaba lloviendo en la mañana. ¿Puedes decirte? En Petorca estaba lloviendo, Marcelo. Acá mira, no, viene para acá entonces. Aquí hay algunas gotas. Los patos asados, fíjate. Seguro de hogar de Chilena consolidada. Tarjetas de crédito BCI Visa, AFP Modelo, ADT, siempre presentes. Y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto no es Plaza Italia. Hay 8,4 grados en Santiago, 91% de humedad relativa del aire y el meteorólogo te sigue prometiendo lluvia. Te sigue prometiendo lluvia. Aquí ya están cayendo gotas, así que me imagino que debe estar a punto de la Real Sociedad. ¿Cómo estará? Preguntémosle. ¿Ah? ¿Carlos Martínez? ¿A Pablaza? Partieron. Sí. Mira, pero tiene que haber sido hace 5 minutos. Valle, ¿eh? 5 minutos. Sí, está ahora. Está junto con el programa. Sí. Está todo coordinado. Muy bien. Todo coordinado. Muy bien. ¿Todo bien, Carleta? Todo bien, todo fantástico. ¿Pulento, ibas a decir? Sí. Yeah, correcto. Bueno, ¿y ustedes? ¿Vamos? Mira, de lo más, Wendolina. Qué aunque bueno, ayer Marcelo. Me tomé media botella de vino y todavía era reciente, fíjate. Oh. Hicimos un programa con Marco para una radio de Valparaíso. De Viña. ¿En Viña, serio? La radio Viña, Viña FM. Eso, así se llama. ¿Cómo se llama? Viña FM. Mira. ¿La conoces? No, por no la Zoom, conoces. Por Zoom. Y era en torno al vino, entonces nos mandaron una botella de vino para la casa. Y mientras conversábamos en esta hora íbamos dándole. Tú sabes que yo cuando me pongo nervioso tomo. Entonces tomas más. Tomo más, ansioso, iba empuñando y inclinando. No, muy simpático bueno, la gente que qué muy bueno cariñoso. Que los llamen de los obvio medios, tan vigentes, chiquillos. Sí, tan vigentes. Dale, oye, a propósito de vigencia, ayer fue y hasta este momento es trending Daniel Jadue, el alcalde de Recoleta, que anunció que está absolutamente disponible para ser candidato a la presidencia, y esto entonces empezó inmediatamente a revolucionar a todo el mundo. Así que vamos a hacer una especie como de choque estructural de bots, un llamado a que exploten las redes, porque vamos a echar a pelear. ¿Qué pasa si en segunda vuelta, o sea, no hay alternativa, en segunda vuelta de la elección del próximo año, tienes que votar por uno de los dos? O José Antonio Kast, alternativa A. O Daniel Jadue, alternativa B. Pusimos otras alternativas por si acá. Escribiría al agua, en alternativa C. Y me voy del país, alternativa D. Ahí está. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez a Pablaza. Comisión de Constitución despachó al Senado retiro del 10% previsional. La iniciativa será discutida este miércoles en sala, donde contaría con el quórum para su aprobación con votos de Chile Vamos. Reporte diario del MinSal informa 2.099 nuevos casos de COVID-19 y 130 fallecidos en las últimas 24 horas en la región metropolitana. Por cuarta ocasión hubo menos de 1.000 nuevos infectados. Los expertos indican que la región metropolitana podría dejar la cuarentena en agosto. Donald Trump defendió el uso de las mascarillas como un gesto patriótico. Su reacción se da cuando queda poco más de 100 días para las elecciones presidenciales. Martín Pradenas es formalizado este martes por el delito de violación en el caso Antonia Barra. Y con esto termino. Colo Colo y Universidad Católica ya tienen fecha para retomar la Copa Libertadores. Recordemos que el evento vuelve a sus actividades el 15 de septiembre. Mira, perfecto. No hay tantas noticias, chiquillos. Se está concentrando todo en lo mismo. Oye, sí. Te cuento una noticia internacional. Cuéntame. Dale, eso sí. Los diarios europeos dicen pacto histórico de la Unión Europea para superar la crisis del coronavirus. Por primera vez en su historia, el club europeo se endeudará para financiar un estímulo económico extraordinario de 390 mil millones de euros y 360 mil millones en crédito. Eso, son como 700 mil millones. No, una danza de millones de euros. Sí. Y nosotros estamos aquí pataleando por 12 mil millones de dólares. De los cuales, por ejemplo, España va a recibir 140 mil millones. España y Italia son los más afectados. Se supone que ellos van a ser, son como prioridad en este paquetón. Como este le gusta paquetón. Decir, como le gusta decir a Marcelo. Y nosotros quejándonos por 12 mil. Yo con mi nacionalidad italiana voy a apelar a que me llegue algo. ¿Te toca una colita? Sí, pues debía ser. La colita es mía, dos, tol. Mira, no sé, voy a tener que apelar a la ciudadanía ese tema... a mi mujer. No, yo no tengo por dónde. Yo digo que soy española porque mis dos apellidos son con Z. Pero en el fondo, claro, no tengo nada. Zorro. Claro. En tu corcel cuando sale la luna. No, yo no. Oye, tengo, seguramente tengo ese nada. Tema que tú dices, Marco, este gran acuerdo económico de la Unión Europea, un acuerdo inédito, que en el fondo es de cara a una recesión que está pronosticada para el próximo año, una recesión sin precedentes, por eso se toma esta importante decisión. Seguramente esta noticia va a ser tema durante todo el día en nuestro país y ellos que están en el futuro. Exacto. En todo exacto. sentido. Exacto. En todo sentido. Y hay que decirlo para que la gente no se haga falsa expectativa. En Sudamérica no va a pasar lo mismo porque... No. Estamos pobres como las ratas. Oye, sí, ayer Fernández en Argentina decía, bueno, mira, no sé si vamos a poder pagarle, de nuevo los acreedores mundiales. Fernández ayer se mandó una frase para el bronce, dijo, yo la verdad no creo en los planes económicos. Bueno, vamos a improvisar. Derecho. Vamos bien. Oye, si existió el jazz, ¿por qué no nosotros? Vamos, claro. Improvisemos, vamos. Bueno. Ya, en nuestro país la noticia, entre comillas, de último minuto, en realidad ocurrió ayer por la tarde-noche. Ayer por la tarde-noche tiene relación con lo que estaba pasando, con lo que tenía que pasar en la Comisión de Constitución del Senado. Finalmente da un paso más el proyecto de retiro de manera excepcional del 10% de los fondos de la AFP durante el periodo de la pandemia. Así que ahora parte la discusión en el Senado, donde, según el panorama que han confesado los propios senadores, los parlamentarios, respecto a cómo va a ser la votación, estarían los 3/5, que es el quórum que se exige para hacer este cambio. Está el voto de los senadores de la UDI, José Durana, Iván Moreira y David Sandoval, y también en el caso de Renovación Nacional, los votos de Manuel José Sandón y Juan Castro, y la verdad es que con eso superaría la valla bastante holgadamente el proyecto de retiro de fondos de pensiones. Lo importante es que cuando estuvo ayer y antes de ayer en la Comisión de Constitución, se aprobó, se le hicieron indicaciones, la inclusión de los pensionados entre los beneficiarios del retiro. Explicaba la senadora Jimena Rincón que el sistema de pensiones actual chileno comprendería la definición de afiliados a los cotizantes activos y a los pensionados que mantengan todavía dinero en sus cuentas de capitalización individual. También se repuso algo que no fue aprobado en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con el Fondo Solidario. Recuerdan que en la Cámara de Diputados fue el único de los tres artículos que se rechazó. Bueno, ahora el Senado lo repuso, así que viene toda una tramitación muy muy importante, pero de acuerdo a los conteos de votos no debiese haber mayor problema. Les cuento también que el senador Ricardo Lagos Weber finalmente ayer echó pie atrás respecto a la propuesta que él había hecho sobre el pago de impuestos para aquellas para aquellos retiros que son más altos de 4.300.000 pesos. Recordemos que este proyecto tiene un tope, el piso es 1.000.000 de pesos, pero el máximo son 4.300.000 pesos. Es decir, una persona podría tener en su fondo de AFP 100 millones de pesos ahorrados, pero eso no significa que va a sacar el 10% de esos 10 millones. El tope es 4.300.000 pesos, y ante eso el senador Lagos Weber proponía que hubiese ahí un pago de impuestos, pero finalmente él termina reconociendo que no tuvo apoyo en su propuesta. No había agua en la piscina. Al contrario. Oye, y otra cosa que pasó ayer, pero que no tenemos idea cómo ha evolucionado, pero el senador Guanchumilla abandonó la Comisión de Constitución a la medianoche porque fue llevado de urgencia a una clínica. Él estaba en Temuco, sí. Estaba con, ¿cómo se llama? Presencia telemática. Y sufrió una descompensación y fue llevado a una clínica y fue reemplazado por Jimena Rincón en la comisión. Pero no tenemos idea del estado de salud del senador. Me llama la atención, no sé a ustedes, porque no ha pasado, imagínate, ahora estamos conociendo en el caso de un senador, pero cuando el proyecto se discutió en la Cámara, también hubo más de algún parlamentario que se descompensó. El diputado Moreira. Moreira, la diputada Sicardini, la diputada Natalia Castillo también tuvo algunas complicaciones. Son dos cosas, yo creo. Uno, de que los temas son muy pasionales, ¿no? Hay muchas cosas, pero también de que la poca costumbre. Bueno. Claro, puede pasar. Chiquillos, somos mesurados. Oye, yo creo que interesante entonces que ya que este es el panorama, y dejemos atrás las discusiones de si güera, mala, todas esas cosas de esta medida, y empecemos a ver como las consecuencias, porque ya han aparecido ciertas voces que hablan de la dificultad práctica de cómo se va a llevar, se va a hacer la entrega. Ayer había una carta en el diario de las dificultades que probablemente va a haber en aglomeraciones, en entidades bancarias, en lugares donde se va a hacer el retiro de estos fondos, que puede llevar a dificultades no solo con la pandemia, sino de enojo, de malestar, porque no se entrega, etcétera. Yo quiero poner dos puntos a tu exposición, que me parece dos muy adecuada. Atingente. Muy contingente, muy, o sea, ¿qué te digo? Muy bien, Marcelo, gracias por ese punto. Claramente, si esto se llega a aprobar, el retiro no es inmediato, van a pasar un tramo de días. En el fondo podría haber un tiempo, creo yo, prudente para prepararse a que eventualmente esto ocurra, pero ojo, porque recordemos que si se aprueba este proyecto que permitiría el retiro del 10% de los fondos de pensiones, el presidente Sebastián Piñera tiene la facultad de vetarlo. Bueno, además está esa situación. Y yo no, o sea, no me atrevería a dar un juicio en estos momentos, pero la impresión que yo tengo es que se podría estar más cargado al sí que al no para ir a vetar el proyecto. Está no solo eso, Carla, sino que además está la posibilidad, como ayer lo insinuó Alaman, de que algún parlamentario, alguien, recurra al Tribunal Constitucional y ahí podría pasar cualquier cosa, ¿no? Podría ser considerado inconstitucional o constitucional esta nueva ley. Sí, ambas cosas yo creo que son muy posibles. Entonces, como, no sé, paso a paso. Si finalmente eso, paso a paso. Lentamente. Paso a paso, dulcemente. Abrázame, te quiero. Oye, pero también hay mucha especulación con respecto al retiro de estas platas también en las cuentas que tienen menos ingresos, menos plata. Claro. Porque el sistema es bien, digamos, que desincentiva a cotizar para las rentas muy bajas, porque si tenéis poca plata, igual vaya a tener un pilar solidario. Si vaya a ganar 100 lucas, esas 100 lucas el Estado ya la está pasando. Entonces hay mucha gente que esa plata, que podría ser que sea menos de 25 millones, la idea de muchos senadores es que la saquen y que puedan. Pero sobre ese monto, es donde empiezan las peleas y las tributaciones y todas estas cuestiones que hemos escuchado, porque ahí es donde mucha gente puede sacarlo, porque al no tener el impuesto a sacarlas, digamos que limpiamente, vamos a llamarlo así, es un incentivo para rentar en otras cosas. No es un incentivo solo para paliar la crisis y toda esta cuestión que mucha gente rasga vestiduras diciendo, sí, lo necesitan. Sí, hay un porcentaje que lo necesita, pero hay un porcentaje que no lo necesita, que lo va a hacer y que la va a sacar para hacer otra cosa. Ahora, no tengo idea qué renta más que una AFP. Si el problema no es la rentabilidad de la AFP, el problema es cómo sacáis tu plata. Porque como te la dan en 22 años en cuotas mensuales, obviamente no se siente, pues, papi. Mira, yo quiero recomendarles en un rato más, durante el programa vamos a tener una entrevista donde en el fondo vamos a estar explicando un poco eso, qué significa en términos prácticos, en términos de plata, considerando que hay mucha gente en nuestro país que tiene el sueldo mínimo, por ejemplo, qué pasa con los mayores de 40 o los años. La cantidad de informales que hay, los independientes. Sí, pues gente que anda con la camisa afuera, que anda de chascona. El pelo del suelo. El abrotonarse. Está. Bueno, a super propósito de que todo alborotonar, esta discusión... Alborotonarse. Toda esta discusión y el tema del retiro de fondos de pensiones se instaló a propósito de los cuestionamientos al gobierno respecto a las ayudas. Ahí partió todo. En ese contexto, hoy a las 12:30 en el Palacio de la Moneda se va a reunir la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, con jefes de bancada de su partido, también algunos alcaldes de la UDI. Se van a reunir con el presidente Sebastián Piñera para solicitarle clarificar coberturas de las medidas gubernamentales pro ayuda de la clase media en pandemia. Es decir, vuelve ahí la UDI a insistir en que el gobierno necesita pronunciarse aún más en materia de clase medias. El día domingo, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dijo que se está preparando un paquete de 2.000 millones de dólares para el empleo. Pro empleo, para ir en ayuda de esas personas que ya están acogidas a la ley de protección del empleo, para que esos empleos. A mí me da la sensación de que por eso las discusiones ya en torno a los detalles de lo que puede ser bueno o malo de esta del retiro del 10% no, como que ya no siguen, porque me da la sensación de que da lo mismo cuánto sea los planes y las ayudas que dé el gobierno, ese 10%, o sea, siempre va a faltar, siempre va a ser necesario un poco más, y ese 10% la gente ya como que lo sumó a todo lo que pueda llegar. Entonces, el gobierno debe esperar de que pasara esto del 10%, se entregue eso y ahí seguir con su plan de ayudas varias. Sobre todo para que la gente tenga una opción. Ahora, es increíble, me estoy viendo acá antecedentes, compañeros, que señalan que este tema del 10% superó al COVID, es decir, que para atención pública el más importante. El tema del 10% superó el que tengamos, no sé, por 4 meses de pandemia. Una cifra que estoy viendo de la pandemia, por ejemplo, que la única noticia que es relevante en ese sentido es que el 83% de los fallecidos tiene más de 60 años. Esa es la cifra final de... ¿Y ese es un promedio más o menos mundial? Y más o menos en el promedio mundial, sí. Yeah. No, está más o menos en el promedio mundial, sí. Y ahí surge la pregunta, a propósito que tú dices fallecidos, si es que los fondos de pensiones son heredables. No, pero eso todo el mundo lo ha dicho que sí, absolutamente. No sé. Pero, bueno, lo vamos a preguntar en un rato más, pero yo sí lo he leído ya varias veces, de que es... ¿Sí? ¿Heredable sí, a quién? La única posibilidad de que si la persona no tiene ningún heredero, tal como podría pasar con una no, herencia cualquiera. Heredero. Por eso, si no hay ninguno, ahí pasa al Estado. Pero en todas las otras opciones pasa a su descendiente. En ningún caso se queda la AFP con esa plata. Pero en todos los casos que yo he escuchado, en televisión principalmente, algunos casos de gente que por trabas de cómo funciona el tema no pudo acceder a ese dinero. Ya, son quiñuelas de alguna ley, pero la ley establece... Es la ley. Es la ley, claro. La ley. Bueno... ¿Vamos a otro tema ya, o no? Son las 7:20. Vamos a otro, sí. Cortito, a propósito que estábamos en el Congreso, el Senado decidió suspender todo el trabajo legislativo los días viernes por estrés de los funcionarios. Cuando digo funcionarios me refiero a la gente que no son parlamentarios y que trabajan en el Congreso. Así que para que lo sepan, los días viernes se van a suspender los trabajos legislativos por estrés. Siguiente por noticia. Estrés, ¿viste? Yo sabía. Siguiente noticia, pasemos al reporte del Ministerio de Salud. Ayer 130 nuevos decesos confirmados por COVID-19, así que el total con PCR confirmado de fallecidos, 8.633. También respecto a los nuevos contagios, 2.099. Llama la atención puntualmente lo que ocurre con la región metropolitana porque nuevamente hay menos de 1.000 casos de contagio y obviamente ahora empiezan los cuestionamientos respecto a cuándo podría la región metropolitana dejar la cuarentena y, según este plan de desconfinamiento, pasar al siguiente paso. Y fíjense que estuve leyendo a algunos expertos citados por el diario La Segunda y coinciden en que la región metropolitana podría dejar la cuarentena en el mes de agosto. Incluso algunos se la juegan durante la primera semana de agosto. ¿No queda nada para eso? ¿Dos nada. Semanas? ¡Ay, qué rico! Voy a poder correr. ¡Ay, voy a correr como loco! Sí, digamos, ir todo desnudo. Esto haciendo que los datos coincidan. La ocupación de cama, el tema de la trazabilidad. El tema de la trazabilidad también es un tema que se ha instalado de manera importante. La autoridad sanitaria dice que en la región metropolitana hay un 80% de trazabilidad. Se ha cifrado en 9.000 trazadores para poder cumplir el objetivo. Muchos alcaldes... Trazadores, la nueva ocupación. Trazadores. Oye, ¿qué anda? ¿A qué te dedicas tú? Yo soy trazador. ¿Qué? Trazador. Claro. Ayer algunos alcaldes... y trazador. Bueno, ayer algunos alcaldes decían que iba a ser necesario que se dieran más recursos económicos para poder incorporar este plan y que en el fondo las comunas pueda funcionar el tema del aislamiento, el tema de la trazabilidad, especialmente en las comunas que tienen menos recursos, que sabemos en la región metropolitana no son pocas. Sí. Bien fregado. Bueno. Y, por ejemplo, José Miguel Bernucci, que es secretario general del Colegio Médico, decía que si no se corta la movilidad en las zonas de mayor contagio, no sirve de nada hacer este siguiente paso. Y ponía como ejemplo algo que ayer también fue muy comentado, el tema del transporte público. Que nos disculpen los amigos de regiones, pero es que es verdad. Acá en Santiago ayer por lo menos yo vi una fotografía del metro a las 5 de la tarde y era impresionante la cantidad de gente que iba al interior de los vagones. Oye,

a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, es el 26 de octubre. 20... Es el 25 de octubre. Es el 25 de octubre. Ya, 25 de agosto. No. 25 de septiembre. ¿Estás seguro? No. Pero un mes, dos meses, un mes y medio. Estoy a la chunte, estoy a la chunte. 25 ya. De septiembre, juguemos. Te quiero decir que a la chunte todo, la chuntaste. La chuntaste. Era fácil hacer el cálculo. El 25 de septiembre. Para ser más específico, va a ser desde el 25 de septiembre al 22 de octubre. Son 15 minutos para el apruebo, 15 minutos para el rechazo, un bloque al mediodía y después un bloque en la noche. Así que se mantiene eso, pero parte el 25 de septiembre. Está en duda cómo hacer el plebiscito. Recordemos que nosotros hablamos con Patricio Santa María del CERVEL. Y dijo que el CERVEL había propuesto hacer el plebiscito en dos días, dos tandas. Claro. Pero no sabido qué va a pasar. Incluso poner horarios para por carnet, por abecedario, alguna cosa, para que la gente no vaya todo al mismo tiempo. Exacto. Fíjate que yo, analizando dos días, no es una mala opción. Yo iría los dos días, ¿sabes? Pero no puedes decir los dos. Incluso sería, yo votaría tres veces, más o menos. Por Dios. Es que no estoy tan seguro, ¿puedo cambiar mi voto? Y va ahí. 1-0, Marco Marcelo arriba. Siguiente pregunta. Nombre. Del Premio Nacional de Derechos Humanos 2020, que fue entregado ayer a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Óscar Garretón. No, Marcelo, qué pena. Pero es Garretón. ¿O Carretón? No, es Garretón. Garretón. Pero no es Óscar. No es Óscar. Ese es Óscar Guillermo, que es otro. Este claro. Es. Buenito Garretón. No. Nico Metrazo ha llegado. ¿Jorge? Roberto Garretón. Ex jefe del área jurídica de la Vicaría de la Solidaridad, que fue galardonado con esta distinción ayer lunes, dice que este reconocimiento lo toma con profunda emoción. Recordar el ayer. Con profunda emoción. Cuando toda Venecia hablaba de amor. Oye, produce el empate, ¿eh? Se produce el empate, ¿eh? Ay, oye, alguien aquí, me imagino con ironía, decía el general Rosas. La ironía siempre presente. Claro, mira. Siguiente pregunta. ¿De cuántos millones de dólares es el plan de subsidios al empleo que está preparando el gobierno? A la cuenta de 1, 2, 3. 2.000 millones. Descalificado, no he terminado. Pero es que te detuviste en la cuenta. 1, 2, 3 y te detuviste. Marcelo. Que siempre son 6. No. 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de pesos era. ¿Cómo hacer 2.000 millones de pesos? Aquí dice Álvaro Sala, 2.000 millones de pesos. De escudos. 2.000 millones de dólares tiene que ser. Yo dije, ¿cómo va a ser 2.000 millones de pesos? Álvaro Sala se equivoca acá. Y Coque dice 2.000. Estos 1.000 millones de dólares. Ya, pues yo lo dije bien. La verdad es que lo dijo primero Marco con este pequeño show que hizo Marcelo, aún conociendo las reglas del juego. Se sabe. Pero sí, son en realidad la cifra que anda circulando es 2.000 millones de dólares, pero eventualmente podría ser un poquito más, pero es 2001. En el fondo 2.000 millones está bien. Estamos súper atentos a ver en qué consiste este plan de subsidios para el empleo. Pero, como les decía en el bloque anterior, según lo que ha dicho el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, la idea de este subsidio sería para ayudar a las personas que ya están acogidas a la ley de protección laboral. En el fondo, que esos empleos no se pierdan. Yeah. A eso iría, okay. Estaría enfocado. 2-1, arriba. Vamos, vamos. Marco y Marcelo. Ya, cuenta en forma racional. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo puedo contar como yo quiera. En la banca. Entiéndelo. Marcelo, entiéndelo. En la casa. Ya, profe. Hombre. Dale. La casa, dale, la profe. Siguiente pregunta. Ay, está agotado. Está agotado. ¿Cuándo se retoman los partidos de la Copa Libertadores? Ah, a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Toma, Marcelo. Toma. No sé. La risa. 15 de septiembre. 15 de septiembre. Oye, Álvaro Sala llegó ahí. Álvaro Sala llegó primero, Marcelo. Y de hecho, yo creo que tuviste el tuit de Álvaro Sala y lo dijiste. No. Te conozco. Lo busqué en otro lado. Es mentiroso. Nico Metrazo también lo dijo. Efectivamente. El martes 15 de septiembre. Ese día se van a jugar 4 partidos y le va a tocar a Colo Colo jugar ese día, que tiene que recibir en el Estadio Monumental a Peñarol. Y al día siguiente, es decir, el 16, le tocaría a Universidad Católica, que tiene que jugar ante Gremio en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Ahora, la duda es, porque la Conmebol dice que en el fondo el aforo de cada uno de estos partidos depende de, en el fondo, las reglas que tome cada país. No sabemos qué va a pasar de aquí al 15 de septiembre, cómo va a estar la situación en Chile, para saber si eventualmente estos partidos de la Copa Libertadores van a poder tener presencia de hinchas. Ah, yo creo que no. Ni una posibilidad. ¿Se las juegas? Solo gente contagiada recientemente. Que ya no puede contagiarse entre ellas. Tú dices que puede en ser. La entrada hay que mostrar una idea. El PCR. Claro, gente enferma. Ah, bueno. Puede ser, es una idea. Ah, bueno. Oye, está súper ajustado el marcador, 3-2. Siguen ganando ustedes, Marco y Marcelo. Así que propongo, para poner un poco más de emoción, que esta última pregunta gane todo. Vamos, que se va. Vamos. La está buscando. No, la está inventando. No, que pensé que me iban a poner la cortina de la pregunta. Ah, ya, la pregunta dice así. ¿Quién dijo esta frase, chiquillos? Traguen veneno, acepten la injusticia. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Calígula. Emperador. Alfredo Castro, el Daniel Jadue, dice Necometrazo. ¿Por quién será que es Daniel Jadue? No, es Daniel Jadue, alcalde de Recoleta. Pamela Giles, bailarina. No. Ay. Les voy a dar una pequeña pista. No es una frase reciente. ¿Y por qué la traes? Ah, surprise. Está de cumpleaños. Está de cumpleaños. La dijo. Mira, me encanta. Porque Marcelo Bielsa. Nuestros chuchis son gente que sabe. Es Marcelo Bielsa. ¿Cuándo? Una frase que a mí me quedó marcada a fuego. ¿Se acuerdan de esa? Mira, no recuerdo el año, pero fue cuando él estaba dirigiendo en Francia. Al Olympique. No es reciente. Lo que pasa es que, bueno, un día como hoy está de cumpleaños Marcelo Bielsa, que sin duda está pasando su mejor momento. O sea, hasta Pep Guardiola lo está catalogando como el mejor entrenador del mundo, en fin. Y claro, sabemos que don Marcelo Bielsa es como especialista en arengas. Y esta arenga es como la que quedó, de verdad, digo yo, marcada a fuego. Dice él, es difícil aceptar la injusticia, muchachos, pero escúchenme, lo que les voy a decir, si ustedes juegan así como jugaron hoy, de aquí a la final del campeonato van a tener el premio que merecen. Yo sé que nada los serena, porque se mataron por el partido, lo merecieron y no lo consiguieron. Acepten la injusticia, que todo se equilibra al final. Para la vida. ¿Cuándo dice traguen veneno? Imposible. Eso. No reclamen nada. Traguen veneno. Acepten la injusticia. Que todo se equilibra al final. Mira. ¡Ay, me emocioné! Y no lamentablemente, lamentablemente le fue mal ese año al Olympic. Sí, po. Pero ahora, ¿cómo le está yendo a Bielsa? ¿Tragó el veneno? ¿Tragó el veneno? Pero para esos jugadores no le resultó mucho. Claro, ya, feliz cumpleaños, no Marcelo Bielsa, y ganaron los Tucci y lo dieron vuelta. Que llegaron en masa a responder que esta frase es de este Marcelo concurso Bielsa. Está arreglado. Mira, está mañana. No, ¿cómo va a estar arreglado? Sí. Eso no lo podía saber nadie. No lo podía saber nadie. Es sospechoso. Tú, es muy sospechoso. Tú mandaste un mail antes. No. Con la respuesta. Le voy a mandar un mail. Oh. Ah, mira. You may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife. Oh, ¿saben qué? San Marsali. And you may find yourself living in a shotgun shack. And you may find yourself in another part of the world. And you may find yourself behind the wheel of a large automobile. And you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife. And you may ask yourself, resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. ¿Sí, decías? ¿Y Marcelo? No, está diciendo que una vez en la vida. Hay cosas que se hacen una sola vez en la vida, como decía esta canción. Una vez en la vida. Ah, yo pensé que era por linda. El fondo, el retiro del 10%. Sí, bueno, no. Puede ser más veces en la vida. ¿Quién sabe cuándo llega la próxima pandemia? Qué rico. A propósito de eso, muchachos, la Comisión de Constitución despachó al Senado el retiro del 10% previsional. La iniciativa será discutida ahora, este miércoles, en sala, donde contaría con el quórum para su aprobación al haber sumado 5 respaldos desde Chile Vamos. Los legisladores aprobaron incluir a los pensionados entre los beneficiados y también mantuvieron la universalidad del retiro sin impuestos. Ya, perfecto. Ahí queda. Universalidad sin impuestos. Lo que queremos para mí. Para y porque llevando. La plata es para todos y nunca va a partir. Tú tenemos unos puertos que saber. Ahí está. Mira qué bueno este, porque tiene al final como un estertor, mira. ¿Caleta? Reporte diario del Ministerio de Salud informa 2099 casos nuevos de COVID-19 y 130 fallecidos en las últimas 24 horas. En la región metropolitana se registraron 965 infectados. De este modo, por cuarta ocasión en los últimos 10 días, presenta un número inferior a los 1000 nuevos infectados. Expertos proyectan que la región metropolitana podría dejar la cuarentena en agosto. Bajar la cuarentena. Esa era sacar la basura, ¿te acuerdas? Sacar la basura. Bueno, los ex. Donald Trump defendió ahora el uso de las mascarillas como un gesto patriótico ante la pandemia que está viviendo todo el mundo y particularmente Estados Unidos, cuando quedan poco más de 100 días para las elecciones presidenciales. Las críticas contra la política del mandatario para poder combatir el coronavirus han comprometido sus aspiraciones a un nuevo periodo en la Casa Blanca. Según las últimas encuestas, su rival demócrata, Joe Biden, habría tomado ventaja. Yo no quiero usar mascarilla. Yo no quiero usar mascarilla. Es buena porque calza justo. Continúo. Atención con esto porque esta noticia va a estar seguramente marcando la jornada. Tiene relación con Martín Pradenas, que será formalizado este martes por el delito de violación en el caso de Antonia Barra. Está acusado de abuso sexual impropio, violación a mayor de 14 años en 5 hechos distintos. La fiscalía dijo que el caso de Antonia permitió vislumbrar una serie de atentados y agresiones sexuales que fueron propiciados por el mismo imputado a otras víctimas. Seguramente este caso va a ser muy, muy comentado el día de hoy. Bueno, esto no amerita. Esto sí, aquí los quiero ver. Con esto termino. Colo-Colo y Universidad Católica ya tienen fecha para retomar en la Copa Libertadores. Colo-Colo va a jugar el 15 de septiembre y el día siguiente, es decir, el 16, lo tiene que hacer el elenco cruzado. Pucha, ya, desde la radio del que mira esto desde afuera, claro. ¿Ya quién le importa? Es un torneo de mierda. Eso, todo el mundo sabe. Está desprestigiado. Es pichiruchi. Pepico. Es un romántico viajero. Ya, ¿esa era la última? Sí, dije, con esto última? Me retiro. Ya, dije, pues nos vamos. Entonces. Claramente dije. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Marcelo, minutos, ¿ah? Sí, sí, sí. ¡Ay, gracias, Marcelo! Por ese gran... No, se te queda. Oye, es que tú sabes que una de las grandes preocupaciones que tienen especialmente los psicólogos, ayer hablábamos con un psiquiatra y los efectos de la pandemia, es cómo nos vamos a relacionar. Por ejemplo, nosotros tres. No. Nosotros tres, por ejemplo, cuando ya nos veamos, somos amigos, nos gustaría, especialmente el momento del reencuentro, expresar ese cariño con un buen abrazo, con un toque físico, ¿no? Un toque físico. Un agarrón. Y se está... Marco. Se está ¿cómo viene la nueva forma de dar abrazos? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser el tacto, que es el lenguaje de la compasión, en el futuro? Y en Brasil... No va por ahí. Oh, sí. Hola. En Brasil inventaron lo que se llama el túnel del abrazo. Que podría instalarse en la radio en algún lugar, que es un plástico que tiene un lugar para meter los brazos. Entonces tú puedes abrazar a una persona a través del plástico. Pero claro, eso no me parece. Hay otra forma. ¿Preservativo, Marcelo? Hay pasos simples. Claro, una especie de preservativo de abrazo. No sé qué. Hay otra forma que son pautas simples y seguras de poder abrazar, sin correr riesgo. Lo importante acá es que el contacto sea breve, siempre con mascarilla, sin besos, ni tampoco apretón de manos. En ese momento, en el momento del abrazo, esto está hablando de abrazos de personas que su cuerpo se juntan, pero con esto, con mascarilla, sin besos, sin apretón de manos, breve, y no se debe hablar durante el abrazo. No es para decir, ¡hola, cómo está ahí! No, mantenerse en silencio. Otro sistema es que se junten las mejillas, pero no más que eso, solo las mejillas, ya no más besos, sino... un toque de mejillas. Un toque pero de eso mejillas como que ya pasa, encuentro, ¿no? Sí, hace tiempo ya que no, el beso no... Toca y emula el beso, pero en el fondo emula. No es un beso. Mula. Mulan. Mula. Bueno, pero por ahí va a tener que ir en el futuro el encuentro, ¿no? Una cosa breve, como un pequeño toquetín, Se tocan. Ya, Marcelo está inventando. Un pequeño toquetín. Están llamando de la raya. Sí. Oye, ¿quieres que te pegue un pequeño toquetín? ¿Qué es eso? El equipo de Banchile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa. La mayor preocupación de una mujer es cuidar siempre a los que más quiere. Por eso Chilena Consolidada quiere cuidarlas a ellas con el seguro de vida Pro Mujer, que les permite ahorrar, proteger su salud y cuidar a su familia. Nos vamos a la pausa, ¿eh? Ya volvemos. Y tenemos una entrevista aclaratoria. A la vuelta más actualidad. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Chilena Consolidada, Banco BCI y ADT. Entre cómplices, nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos. De lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, no te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones cómplices, desde las 10 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. La pandemia es una historia que recién estamos escribiendo y en las redes sociales de Oasis FM presentamos los relatos de quienes miran la enfermedad cara a cara. Desde la línea, Los protagonistas del COVID-19. Disponible también en Emisor Podcasting. Presentado por Roch, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. En ADT queremos que tú y tu familia estén seguros siempre, aún más en estos difíciles momentos. Contrata ADT Smart Security con 50% de descuento en la habilitación, más 30% de descuento en el monitoreo por un año. Solicítalo ahora llamando al 600-600-0238 o en ADT.cl y protege a los que más quieres. ADT, siempre presentes. Promoción válida hasta el 31 de julio de 2020. Papi, ¿puedo andar en bici en el patio? Ya, pero primero a ponerse casco, rodillera, codera, guante y canillera. ¡Listo! En Chilena Consolidada tenemos un seguro que protege a tu familia como los proteges tú. Seguro Business Life, un seguro que te permite ahorrar y cuidar el futuro de los tuyos. Riesgo asegurado por Chilena Consolidada Seguros de Vida, S.A. Conoce más en www.chilena.cl. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Seguimos con Marco y Marcelo, la actualidad al mejor estilo Oasis. Escuchas, esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. 8,2 grados cuando son las 8 de la mañana, 93% de humedad y chubascos en la capital del reino, ¿eh? Exactamente, incluso me imagino en la comuna de Renca, donde su alcalde Claudio Castro está en contacto con nuestro programa. Claudio, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. ¿Usted está en su casa, está trabajando telemáticamente, se está moviendo, está en la alcaldía? ¿Dónde está en este momento? No, ahora estamos en la alcaldía todos los días desde tempranito. Desde temprano. ¿Y llueve allá fuerte, despacio? ¿Cómo está la cosa? Llueve, cuando en Renca llueve se cubre la cumbre del Cerro Renca, así que probablemente vamos a tener después una vista muy bonita de la ciudad. Y afortunadamente no está tan fuerte, así que no esperamos que tengamos tantas complicaciones como tuvimos en la última lluvia. Como la otra vez, perfecto. Ya, el tema principal con respecto a las comunas, alcalde, tiene que ver con el plan presentado el fin de semana por el gobierno, este paso a paso para ir avanzando a una situación de mayor normalidad, cumpliendo ciertos requisitos, etcétera. En términos generales, ¿qué le parece que se haya anunciado este plan? Mira, a mí me parece que está bien. Nosotros tenemos que hablar de cuáles son las condiciones a partir de las cuales empieza un proceso que tiene que ser gradual, que yo creo que el gobierno está en esa disposición, que tiene que ser con información transparente y que tiene que ser analizado y muy masticado por toda la comunidad científica, por la comunidad de la población en general, por las autoridades locales. Yo creo que esto es importante conversarlo. Ahora, mi impresión es que le faltan aspectos importantes, es que es fundamental hacerlo en coordinación con los gobiernos locales, y eso fue un error de varios meses durante los primeros meses de esta pandemia, y esperemos que se pueda ir rectificando este primer esbozo que al menos ya conocemos y podemos analizar. Ahora, ha habido polémica con respecto a este plan. El Colegio Médico dijo en algún momento que no había sido escuchado o que no se lo habían presentado, digamos, más bien. Y algunos alcaldes también. ¿Usted está de acuerdo con eso o cree que se escuchó la voz de los alcaldes? A ver, de que nos escucharon, nos escucharon. Tuvimos una reunión para eso la semana pasada. Ahora, yo no he visto, porque tuvimos una reunión a mediados de la semana pasada para conocer la misma presentación que se hizo el domingo a la opinión pública. Y el análisis que tenemos los alcaldes y alcaldesas es que no incorporaron nada de lo que nosotros planteamos. Entonces, nos escucharon hasta ahora, eso no ha significado que se ha modificado el plan. ¿Y qué cosas fuera? Son las más relevantes que ustedes propusieron y que no se tomaron en cuenta? Mira, yo diría al menos tres elementos. Uno es lo que hoy día está clarísimo, hay consenso en el mundo académico, en general, en la opinión pública, que es uno de los elementos importantes para la hora de, bueno, desde el principio, ¿eh? Pero que lamentablemente ha sido implementado tarde, que es la trazabilidad, esta idea de poder decir cuántas personas son contactadas que son positivas en las primeras horas desde que se conoce que son positivas, son aisladas y también se hace un estudio de los contactos estrechos. Esa situación hasta el día de hoy es un misterio. El 3 de junio el ministro Mañalich anunció que la trazabilidad iba a estar a cargo de las comunas, ¿cierto? De la red de APS, que es la que depende de las municipalidades, y se ha hablado de porcentajes, incluso la autoridad sanitaria dice que estamos en el 60% de trazabilidad, pero la verdad es que a nosotros, y que yo sepa ninguna comuna, nos están preguntando datos de qué es lo que hacemos para la trazabilidad. Nosotros sabemos, en Renca tenemos un sistema montado hace tiempo, que en 48 horas contactamos al 91% de las personas que han sido positivas y logramos aislarlos a ellos y a sus contactos estrechos. Pero eso no es un dato que nos estén preguntando. Y se supone que hoy día el gobierno va a liberar la información de cómo estamos en la trazabilidad por comuna. A mí me intriga, la verdad, saber cómo lo estamos haciendo, porque en eso no nos podemos equivocar. La trazabilidad es fundamental, no solamente para la reapertura, sino que especialmente para tomar las decisiones de volver a confinar, que es lo que hemos visto que ha pasado en la mayoría de las ciudades del país. Eso es un aspecto, la trazabilidad. Otro aspecto es algo que nos preocupó, yo diría que nos molestó bastante a varios alcaldes cuando nos presentaron este plan, que tiene que ver con la idea del Ministerio de que la ciudad se tiene que preparar. Y el ejemplo que nos pusieron fue un video de las veredas de la calle Apoquindo, por ahí por la altura del Metro del Golf, que yo creo que es el único lugar de Chile que se permite tener ese tipo de veredas de 10 metros de ancho, con un estándar carísimo, sí, ¿cierto? Donde sí. Ahí pudieron hacer unos dibujos a la salida del metro que dice, camine por acá, si usted va subiendo, por acá si va bajando, distancia social. Bueno, esa no es la realidad de las comunas, y eso habla de la desconexión que tiene la autoridad sanitaria. O sea, si están preparando el desconfinamiento con el estándar de las veredas de Las Condes, esto es un fracaso seguro. Y lo que planteamos ahí, alcalde y alcaldesa, es que la vara con la que se tiene que tomar en cuenta este proceso tiene que ser el de las comunas más vulnerables, de los sectores de la ciudad donde la infraestructura es más complicada, donde hay mayor hacinamiento en el transporte público, donde el hacinamiento dentro de las casas es distinto, y para eso tienen que haber recursos también. Las municipalidades estamos en un proceso muy complejo financieramente este año. No solamente no hemos tenido ingresos, que los ingresos de las municipalidades son las patentes comerciales, los permisos de circulación, que no hemos tenido ingresos, y además hemos gastado muchos recursos en ayuda social y sanitaria. Entonces ese es un elemento central. Y el último, la última preocupación importante, fundamental, creo yo, es que el Ministerio ha dado señales de que la ciudad de Santiago, que tiene características distintas a otras ciudades. En general, en Chile, salvo Santiago, las ciudades son una comuna. Entonces, si uno hace una cuarentena en una comuna, está haciendo una cuarentena en una ciudad. Las principales capitales de todas las regiones son una sola comuna. En Santiago, la ciudad tiene 36 comunas, y los ciudadanos de cualquiera de esas comunas, un ciudadano de Renca, es un ciudadano de Santiago. Trabaja en otra comuna, hace trámites en otra comuna, muchas veces van al colegio su hijo en otra comuna, y el gobierno ha dado señales de que el desconfinamiento va a ser no con un concepto de ciudad, sino que por grupos de comunas. A mí me parece que eso es una crónica de una muerte anunciada, es una muy mala idea. Ya demostró ser una mala idea las cuarentenas dinámicas cuando estábamos entrando en cuarentena. Sí. Yo creo que no, el gobierno no se puede volver a equivocar en eso. Ahora, en otro aspecto, en términos de lo que es el hoy, no de lo que va a ser, ¿cómo es el balance que ustedes hacen a esta altura con respecto a la cobertura de la crisis en Renca, o el sector que representa Renca dentro de Santiago, en el sistema de salud? ¿Cómo lo ve? A ver, el sistema de salud en Chile está, que es algo que cuesta entender, ¿eh? Un usuario del sistema de salud, un usuario que va a un consultorio, uh-huh, entiende que el consultorio, el hospital, es todo lo mismo, pero está muy segmentado. Entonces, en el caso de Santiago, nosotros tenemos el ministerio se divide en distintos servicios de salud metropolitana. En el caso de Renca, nosotros nos toca el servicio de salud metropolitano occidente, que es el que está a cargo de, por ejemplo, proveernos de los test, de buscar los laboratorios donde se procesan los test PCR, el hospital que le corresponde a Renca, que es Félix Bulnes, que es también el hospital de Saronaya de Quinta Normal, no depende de las comunas, sino que depende directamente de este servicio. Y durante mucho tiempo, yo diría unos tres meses, el Servicio de Salud Metropolitano Occidente, como todos los servicios del país, estuvieron francamente colapsados. O sea, derechamente, esto era, no teníamos acceso al hospital que estaba colapsado, y eso significó que tuvimos que hacer algo que en el sistema de salud no se hace, que es que el nivel primario, que es lo que está en las comunas, los consultorios, los servicios de urgencia, tuvimos que mantener a gente que en otras condiciones hubiese estado hospitalizado, teníamos que tener nosotros oxígeno, ¿cierto?, lo que se llama la hospitalización domiciliaria, una serie de cosas que no estábamos preparados. Ese escenario, que fue muy complejo, especialmente a fines de mayo y la primera semana de junio, ha ido empezando a, y eso lo vemos, ha ido empezando a descomprimirse. Tenemos hoy día acceso a hospitalizaciones en el hospital, tenemos más rapidez en el procesamiento de los test PCR, tenemos más disponibilidad de test PCR, y eso en Renca lo hemos ido aprovechando para que durante todo el mes de junio hemos duplicado la cantidad de test que estamos tomando. Hemos empezado toda una serie de operativos en terreno. Nuestro objetivo es salir a buscar a los contactos, a los contagios, ¿cierto? Que especialmente los que son asintomáticos están contagiando y no lo saben. Entonces estamos en una serie de operativos territoriales, en ferias libres, con los choferes de locomoción colectiva, que son esos grupos, los comerciantes y los choferes son los que tienen más cantidad de contactos al día, por lo tanto más probabilidad de contagiar. Y también estamos yendo a todos los lugares donde geográficamente identificamos mayor concentración de personas que se han contagiado para aplicar test a domicilio. Eso nos ha valido encontrar más personas contagiadas. Estuvimos durante, diría, casi toda la segunda quincena de junio como la comuna de la región metropolitana con mayor número de contagios, pero éramos también la que más testeaba. Y hoy día estamos bajando de manera importante esos números. Así que nos parece que eso es lo que nosotros tenemos que mantener. Y eso es la trazabilidad. Y eso es precisamente el indicador que hoy día tiene que estar muy claro en todas las comunas para poder ir tomando decisiones. Alcalde, estamos conversando con Claudio Castro, alcalde de Renca. Quiero volver al tema de la trazabilidad a propósito para que quede claro y para entenderlo bien. Quiere decir de que todos estos planes, esto que usted recién comentaba de ir a las ferias y buscar a la gente que tiene muchos contactos, el de hacer la trazabilidad es absolutamente comunal y no hay una coordinación con el Ministerio de Salud, no ha habido un instructivo, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo asá, a lo que cada uno se le ocurre. Hay unos lineamientos. Mira, toda la primera etapa, esto durante tres meses, la trazabilidad estaba a cargo de las Seremis de Salud, la Secretaría Regional de Salud, que tienen muy pocos funcionarios. Entonces, la práctica no sé. ¿Qué es la trazabilidad? Es básicamente cuando nosotros tenemos un test de PCR positivo, se llama a la persona que dio positivo, se hace una entrevista, que es un estudio de contactos para identificar quiénes son todas las personas que deberían aislarse, pero también para hacer un seguimiento de dónde viene el contagio. O sea, uno trata de identificar qué fue lo que generó el contagio, si la persona estaba trabajando, dónde está esa probabilidad. Y efectivamente, hemos, como te decía, el 3 de junio se hizo el anuncio, se anunció un modelo y recursos para implementar ese modelo. Un mes después, a principios de julio, llegaron los primeros lineamientos respecto de cómo, qué era lo que consideraba el Ministerio. El Ministerio considera la posibilidad que durante los 14 días que dura el contagio, ¿cierto?, todo esto en teoría, al menos esa persona contagiada debía recibir dos llamados. Nosotros llamamos todos los días a las personas que están contagiadas, pero eso fue lo que planteó el Ministerio. Pero hasta este minuto nosotros no tenemos un sistema informático donde podamos vaciar esa información y que la vea el Ministerio. Por eso yo digo que cuando la subsecretaria de ASA, por ejemplo, dice que en la RM estamos en un 60% de trazabilidad, no sé de dónde sale ese dato. Nosotros, como te decía, sabemos que al 91% de las personas contagiadas las llamamos dentro de las primeras 48 horas y hacemos todo ese estudio de contacto. Pero en ninguna parte tenemos nosotros un sistema donde podamos traspasarle esa información al Ministerio. Entonces, ¿de dónde lo saca? Hay algo que no nos calza, claro. Impresionante, sí. Bueno, es curioso esto porque uno ve que no fueron escuchados, pero van a haber tratativas hacia adelante en estas mesas sociales o en estos encuentros que hay con alcaldes y el gobierno. ¿Usted cree que va a haber algún tipo de conciliación de estos temas o realmente ya estamos por vías separadas, ¿no? Bueno, yo espero que sí. Las instancias, como te decía antes, han existido. Efectivamente está la mesa social. Yo mismo fuimos A mí, yo no soy parte de la mesa social, ahí están los presidentes de las asociaciones de municipalidades, ¿eh? Pero dado que nosotros tenemos nuestro sistema de trazabilidad, se llama Centinela Renca, con un soco y todo un modelo que desarrollamos desde marzo, me invitaron a exponer este mecanismo. En la práctica lo que yo veo es que hay una disposición a escuchar, pero que eso no significa necesariamente que se van modificando las decisiones que va tomando el gobierno. Y creo que eso ha tenido consecuencias en lo sanitario, ciertamente, que es lo que estamos conversando hasta ahora, pero también y consecuencias muy profundas en lo social. Es bien paradigmático cuando directamente de cómo vamos a desconfinar, todavía no tengamos claro cuáles son los apoyos contundentes desde la perspectiva social para la población. Y esa es una cuestión que nosotros los alcaldes venimos relevando desde marzo. Esto sabíamos que iba a causar un tremendo impacto en lo social, que si queríamos confinar efectivamente era fundamental tener apoyos sociales para que las familias se quedaran en la casa. Eso ya no pasó directamente. Hoy día estamos pensando en desconfinar y estamos poniendo alerta. Desde el momento que el gobierno anunció este programa paso a paso, Si ya siempre durante todo este proceso ha sido muy difícil fiscalizar la cuarentena, hemos visto un relajamiento en todo Santiago de personas que ya empiezan a sentir que la cuestión empieza a liberarse. Hay conductas que son distintas y por eso es que yo anticipo que si es que, por ejemplo, como se hablaba ayer oí en algunos medios de comunicación que se hablaba de que el primer lugar que se desconfinaría en Santiago es el bloque oriente de las comunas. Eso sería una catástrofe. Todo Santiago, en la medida que se anuncia que hay comunas que salen de confinamiento, va a ser imposible controlar una reacción para mantenerlo en la casa. Totalmente, claro. Totalmente. Alcalde, a propósito de la ayuda que usted mencionaba, ¿sabe algo de la nueva etapa de las cajas, de la repartición de cajas de alimentos? ¿Cómo lo ha recibido eso por allá? Bueno, estamos nosotros entregando estas cajas. De nuevo, aquí lamentablemente se ha generado... Esta es la segunda tanda. Cuando el gobierno anunció la primera tanda, el mensaje, ¿cierto? Yo me acuerdo, de hecho, me acuerdan que el presidente la anunció un día domingo y recién 10 días después empezó la repartición de las cajas. Cuando lo anunció el presidente, lo que dijo fue, esto le va a llegar al 80% de las familias del país, vamos a poder llegar a la clase media, decía. Y resulta que en Renca eso se tradujo en 40.000 cajas de mercadería que no ni siquiera cubren todos los hogares de la comuna. Nosotros tenemos 50.000 hogares, de acuerdo al registro de saldo hogares, que es el principal instrumento que tiene el Estado para identificar cómo se distribuyen las familias, pero también sabemos que esas 50.000 hogares que tenemos solamente cubren al 78% de la población de Renca. O sea, sabíamos desde el principio que esas cajas no alcanzaban para todo. Pero la expectativa que se generó por la forma en que el gobierno lo anunció era que aquí había cajas para todos. Para todos. Y eso mismo está pasando en esta segunda entrega. Primero que todo, lo que le planteamos, nosotros hicimos un informe, hicimos llegar a las autoridades, porque nos demoramos 28 días en repartir esas primeras 40.000 cajas, con más de 80 funcionarios municipales trabajando todos los días, con un tremendo riesgo de contagio. O sea, que había un despliegue barrio por barrio, ¿cierto? La gente sale, hay contactos entre personas, y eso, estamos en una pandemia, eso es poco conveniente. Pero además una ayuda que es urgente. O sea, la caja de mercadería es lo más urgente, es la alimentación. En Renca todo esto tenemos 93 ollas comunes, o sea, la necesidad de alimentarse es una urgencia. Y finalmente la caja de mercadería que se entrega en 28 días no refleja ese nivel de urgencia. Cuando nosotros terminamos de repartir la primera tanda de caja, las primeras familias ya se habían comido lo que venía en la caja. Pero además nos quedaron muchas familias que no recibieron y veíamos estas imágenes de... yo tengo compañeros de universidad que viven en La Reina, que recibieron, que no tienen ningún problema económico, ellos lo reconocen, que me llamaban y me decían, oye, me voy a hallar una caja, tengo una caja, mientras nosotros teníamos familias en condominios de viviendas sociales de alta vulnerabilidad que no recibieron nada. La alternativa es, le entregamos esta segunda tanda de caja, no lo recibieron, o le entregamos la segunda caja a las familias que lo recibieron, y es un dilema imposible. Entonces, yo lo que identifico acá es que el gobierno nos ha traspasado esa responsabilidad. No acogió tampoco la demanda que hicimos muchos alcaldes y alcaldesas de que no hubiese una segunda tanda de entrega de caja y que eso más bien fuese una transferencia directa a las familias vía cuenta RUT. Nosotros desarrollamos, por ejemplo, un sistema de locales conectados junto con la Fundación Urbanismo Social que permite cargar en el carnet de identidad. La caja vale 40.000 pesos, nosotros podemos cargarle 40.000 pesos a esa familia y que solamente lo pueda gastar en los almacenes de su barrio sin acceso a alcohol ni tabaco, por ejemplo. Entonces eso, además del beneficio para la familia, deja los recursos en la economía local, que también está en muy dañada. Pero eso no pasó, el gobierno optó por la segunda caja. Evidentemente estamos entregando lo más rápido posible la caja, pero con un alto costo en despliegue municipal, en costo financiero, en costo de fiscalización. Nosotros perdemos durante la entrega de las cajas a los carabineros y a los militares que están literalmente cuidando las cajas y no fiscalizando ni la seguridad ni las medidas sanitarias. Entonces es muy costoso este ejercicio de las cajas. Oiga, alcalde, una pregunta con respecto a los planes futuros, ¿no? Se ha hablado de que la línea 7 del metro podría ser una de las grandes obras públicas para captar empleo y un montón de cosas. Y eso tiene que ver mucho con Renca, porque ahí nace la línea 7, ¿no? El eje de la calle Vicuña Maquena. ¿Le han hablado algo de esto? ¿O es un algo al voleo nomás? Mira, nuestra experiencia, más allá de el evidente reconocimiento de que el metro es una excelente noticia para cualquier sector de la ciudad, ¿no? En este caso, la línea 7 del metro une a Renca con la comuna de Vitacura, pero la verdad es que ha sido una pésima experiencia nuestro relacionamiento con la empresa, que además es una empresa pública, es una empresa estatal, Metro, que la verdad es que llega de manera tremendamente avasalladora a las comunas con este paraguas de decir, mira, aquí les traigo una buena noticia, finalmente terminan generando mucho costo. En el caso de Renca, eso ha significado en la práctica una desconexión absoluta. No sé, el otro día Alejandro de la Vena escribía respecto de lo que significa hoy día en un escenario de reactivación económica. El Estado va a hacer tremendas inversiones en vivienda, en espacio público, que es lo que uno esperaría que pase con el metro. El metro, cuando llega a una ciudad, en el caso de Renca, llega a un espacio de la ciudad que tiene muchísimo potencial de desarrollo, todo ese potencial de terrenos que están en una excelente ubicación, porque no están muy cerca del metro, queda en manos de privados, no en manos del Estado. Entonces la práctica del metro ha tenido su propio ritmo, muy poco vínculo con la municipalidad, genera mucha incertidumbre en las familias que están viendo que sus terrenos y sus viviendas están siendo expropiadas. A nosotros nos llega además con un extra, que son las cocheras del metro, un terreno de 17 hectáreas, que no hay ninguna cochera del metro de las líneas anteriores que no haya sido sancionada por la autoridad ambiental por ruidos molestos, por contaminación, por vibraciones, y sabemos que eso lo vamos a tener en Renca. Entonces, la verdad no ha sido una buena experiencia, valoramos evidentemente la conectividad que genera, pero nos parece que ahí también hay mucho paño que cortar respecto de cómo una empresa pública hace esta tremenda inversión en infraestructura, pero de manera sustentable, que yo creo que es un criterio que cualquier empresa, pero especialmente las empresas públicas, tienen que tener. Muchas gracias, alcalde, que esté muy bien. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Era Claudio Castro, alcalde de Renca. No quedó ni un titre acá con cabeza, te digo. Vamos a una canción, entonces destructiva. A ver. Este es súper, pues. ¿Ah? Chili Wopa. Dale nomás. Walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but see, pretty woman, and you look lovely as can be. Are you lonely and just like me? Wow. Pretty woman, stop a while. Pretty woman, talk a while. need you, I'll treat you right. Come with me, baby, be mine tonight. I guess I'll go on home, it's late. There'll be tomorrow night, but wait, what do I see? Is she walking back to me? Yeah, she's walking back to me. Ahí está Chiri. Bien, entonces bueno, ese sería. Oye, es que tengo una historia. Ah, no, una pequeña cosa interesante de que los expertos han anunciado de que el desierto florido por la lluvia que hace algún tiempo cayó en el norte se va a adelantar por algunas semanas. Choco, nadie lo va a poder ver. Nadie lo va a poder ver porque no se fue. Pero va a ser durante agosto este desierto florido y que va a ser en algunos lugares muy, muy frondoso porque cayó mucha lluvia en la tengo zona. Tengo una historia muy bonita, pero después te la cuento porque es muy poética. De flores. No, que mira, brevemente, gente. Tengo un amigo fotógrafo que fue a fotografiar el desierto florido. Y dejó su auto como en un camino lateral y empezó a explorar el desierto. Se perdió. Entusiasmado. Y de repente empezó a seguir porque vio muchas bolsas plásticas. Y a un costado como de una especie de cañaveral, Marcelo, se acumulaban todas las bolsas plásticas que seguramente venían de la carretera o algún basural. Bueno, la fotografió, le pareció interesante el contraste entre la naturaleza y esa contaminación. Y de repente dijo, ah, cresta. Me perdí. Empampado, lo que se llama empampado. Claro, y ¿sabéis cómo se devolvió? Con las fotos de su cámara. Empezó a ver, las saqué aquí, y empezó a retroceder sobre sus pasos. Y así volvió, mira, después como de horas. Fueron como las miguitas de pan de Hansel y Gretel. Es bonita historia, ¿eh? No me la copien. Oye, bueno. Tiene una historia tan buena. Dale. Rápido, lárgate. Es que esta es una historia que ahora salió a la luz pública porque se publicó un libro de sus memorias, pero en Australia se le dice a una persona que gana sin tener, casi por chiripa, por suerte, por carambola, hacer una Bradbury. Y esto es por la historia de un patinador que en los juegos, que era muy bueno para la velocidad en patines sobre hielo, que es un deporte muy complicado porque es muy fácil perder el equilibrio y caer en cualquier momento. Totalmente. Y este tipo llegó a los Juegos Olímpicos después de una carrera muy larga, a los 28 años, a los últimos Juegos Olímpicos que podía clasificar, el 2002. Y no tenía muchas posibilidades. Y él sabía que no tenía muchas posibilidades porque sus competidores eran más jóvenes, de 20 años, 22 años. Y entonces dijo, voy a hacer lo siguiente, en la prueba de pista corta, que son 100 metros y se van a toda velocidad, dijo, voy a irme despacito a ver qué pasa. Y en la primera ronda entonces él iba corriendo y se quedó atrás. Y se cayó el estadounidense, se cayó el canadiense y él quedó entre los clasificados a la siguiente fase. Mira. En la siguiente fase, entonces, ocupó la misma cuestión. Todo hacer el cuento corto porque estamos apurados. Llegó a la final y tenía que enfrentarse junto a los mejores del mundo. Estaba Jan Jung, Turcot, el estaba famoso. Apolo, bueno, todos los mejores Apolo del Creed. Mundo. Yeah. Y él se quedó en la cola. Jin Jun era tercero, perdió el equilibrio, cayó. Hin-Jun intentó esquivarlo, pero al usarlo chocó con Oño y Turcot y cayeron también. Y él pasó, el que era lento, el quinto participante. Despacito pasó y se ganó

le ha quitado el protagonismo a la crisis sanitaria, Marcelo, ¿no? Hoy por hoy, en lo que más se habla es del 10% de las AFP. Exacto. Exacto. Y, ¿no? Y las discusiones ya no son técnicas, sino que van por otro... Otro carril, ¿no? Hoy perdimos a Marcelo. Bueno, estamos con Cristian Echeverría, economista y director del Centro de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está, Cristian? Buenos días. ¿Aló? Oh. Bueno, qué momento, ¿eh? ¿Te quedaste solo? Ahora sí, ahora llegaste. ¿Aló? ¿Marco? ¿Aló? ¿Cristian? Sí, yo creo que la lluvia me tiene con dificultades. Ah, mira. Estamos todos. Es un momento entonces global de caída de los sistemas de caída libre. Comunicación. Ya, y Cristian, sí. estábamos hablando con Cristian Echeverría, que es economista. No, no alcanzamos a hablar. Sí, Marcelo, me contó su vida. En el momento en que tú saliste, me dio una charla sobre. Me contó una anécdota. De cuando era chico. Cuando nació su primera guagua. No, increíble, me habló de los indios Sioux también en algún momento. Del cultivo de moluscos en el norte. Ay, ay, ay, bueno, qué pena que no lo escuchaste, Marcelo. Mira, lo que se pierde en una fracción de segundo es impresionante ahora. Cristian, ahora parece que ahora está. Sí. Cristian, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Ahora sí, ahí está. Buenos días. Buenos Cristian, días. Cristian, muchas gracias por contactarte con nosotros. Queremos, a puertas de que se apruebe, al parecer, el retiro del 10% de la de los ahorros en pensiones de muchos chilenos, que entender un poquito más el proceso que se nos viene encima. Hoy día leía una carta al Mercurio del ex ministro Valente que decía que los que retiren su plata debiesen firmar al mismo tiempo una especie como de compromiso, dejando de lado al Estado para que le devuelva la plata que pierdan, porque si no, esa es una mochila que le va a dejar a los jóvenes aún por nacer. ¿Estás de acuerdo con ese análisis de que aquí hay una carga al Estado importante? O sea, potencialmente sí, porque las personas que retiren hoy día, por ejemplo, una persona de 24, 26 años que retire hoy día 1.000.000 de pesos, ¿ya? El 10% de su saldo, o 20%, si tiene un saldo pequeño, un saldo de 5 millones, puede, por el aspecto este del monto mínimo, ¿cierto? Puede retirar un 20% de su fondo hoy día. Esa persona, en el fondo, lo que está haciendo es disminuyendo su capacidad de tener pensión en el futuro. Yeah. Y como vivimos en una sociedad civilizada, el Estado en el futuro no va a permitir que una persona caiga por debajo de niveles de umbrales mínimos aceptables de pensión y de condiciones de vida. Entonces, en el fondo, está hipotecando a las generaciones futuras por su decisión de retirar hoy día y hacerse más vulnerable en el futuro. Entonces, en el fondo, el Estado va a tener que hacerse cargo de los adultos mayores pensionados del futuro, que hoy día están sacando su fondo, reduciendo su pensión y sus condiciones de vida en largo plazo. Ahora, pero cuando uno para analiza... Dar un ejemplo, sí, sí, para favor. Dar un ejemplo, una persona que retira 1.000.000 de pesos hoy día, una persona joven de 26 años, básicamente está reduciendo su pensión en 7,6 veces acumulado a través de los años que se menciona ese monto. O sea, le está costando 7,6 millones de pesos a ella o a él y al Estado. En la suma final. Que, ahora, cuando uno... Muy grande. Cuando uno analiza lo que habla muchos analistas y economistas, el problema también se da en las pensiones más bajas, ¿no? Porque ahora el Estado efectivamente ya está colocando plata en pensiones solidarias y en un montón de gente que gana menos del mínimo. Y hay mucha gente que le va a alcanzar solo para eso, y por lo tanto es mejor que, según alguna gente, que en este tiempo de excepción haga uso de esa plata en vez de guardarla para una pensión que ya va a estar reservada, digamos, de alguna manera por el Estado. ¿Qué opina de eso? O sea, claro, desde el punto de vista individual puede ser razonable, en el sentido de saber que igual van a optar una pensión mínima en el mejor de los casos, ¿cierto? Sí. Entonces, en ese sentido, aportes adicionales o retirar el fondo no hace ninguna diferencia en términos de la pensión que van a obtener, que igual va a ser una pensión asistencial o básica mínima. Claro. Ahora, en términos en términos financieros, Cristian, ¿cuál es el efecto de este retiro masivo o esta venta, en el fondo, masiva del 10%? Bueno, va a tener efectos adversos sobre todo el resto de los fondos que permanezcan dentro del sistema de pensiones, ¿cierto? Es decir, va a haber una caída, esperemos que transitoria, en el valor de los activos. ¿Por qué? Porque en cualquier mercado donde hay un aumento en la oferta de venta, normalmente la venta de un producto o un activo, en este caso acciones, bonos, su precio cae. Yeah. Es pues una regularidad nomás. O sea, quienes estén más cerca de jubilar van a tener ese efecto de que el 90% que le quedó va a valer menos. Exacto. Todas las personas que estén en estos próximos 12 meses, porque yo creo que el efecto de mercado ya se empezó a sentir, ¿cierto? Ya hemos visto que cayó la bolsa el mismo día en que se aprobó, y después cuando salió finalmente de la Cámara también. Entonces, pero el momento que se acerque la materialización de esta medida, y en los días o las semanas o meses que tome, porque no se puede hacer de una sola vez, esto sea por efecto de mercado, o sea, sería una locura que todas las personas que digan yo quiero retirar y la AFP al día siguiente vendan, eso genera un colapso. Entonces va a tener que ser hecho en forma escalonada, gradual, a través del tiempo, para amortiguar los efectos de mercado adversos sobre todo el resto de las personas que mantengan fondos de pensiones. Ahora, Cristian, incluso los pensionados actualmente. Sí, claro. Claro, claro. Ahora, dentro de esto ya perdimos la capacidad como de análisis técnico, ¿no? Porque ahora ya estamos en una especie de análisis más bien político, ideológico sobre este tema. Yo diría que la capacidad, o sea, el análisis técnico nunca se pierde. Esto es como un ingeniero estructural que le digan, oiga, yo quiero subir toda la gente que quiera arriba del puente. Y el ingeniero estructural dice, no, es que no puede ocurrir eso, porque tiene una resistencia en toneladas y en volumen, en fin. Entonces, claro, tú puedes tomar decisiones guiadas por impulsividades y ideologismo o banderas de lucha, como se dice en lenguaje cotidiano, ¿cierto? Sí. Pero eso no quita que la fuerza de gravedad y la regularidad y la que se caiga el puente. Claro, no desaparece. Solo que ahora, es un desastre preanunciado. Cristian, el sistema de AFP que nos rige hace ya muchos años, a esta altura tiene una que se imagen muy deteriorada. La gente siente de que no funciona, que da pensiones muy bajas, y no solo lo siente, sino que lo vive. Sin embargo, hay gente que dice que la AFP en sí mismas han hecho un buen trabajo y que a la gente le están entregando un 70%, 75% de intereses sobre lo que ellos impusieron. ¿Por qué crees tú que se ganó esta imagen de que no funciona? Mira, yo creo que porque entender cómo funciona el sistema AFP es complejo. Complejo significa que requiere más de dos líneas de explicación. Y la gente en promedio, la gente no lee más allá de dos líneas de explicación. Entonces, lo que ha pasado con el sistema AFP es, por una parte, como porcentaje de lo que la gente aporta al sistema, la verdad es que el sistema es excelente. O sea, tiene una tasa de rentabilidad real, promedio, de largo plazo, con crisis subprime, con protesta social, con coronavirus, pese a todo, en los últimos 10 y en los últimos 2 años, tiene una tasa entre el 5 y el 6% real anual, con un riesgo bastante bajo para lo que son las inversiones financieras. Es decir, con una predictibilidad bastante alta de que ese va a ser más o menos el retorno en promedio. Entonces, eso es el resultado. ¿Y por qué las pensiones son tan bajas? Por eso, sobre lo que la gente ha aportado, en promedio la tasa de pensión como porcentaje de lo aportado está sobre el 60%, y en algunos casos puede llegar hasta el 80%. Eso es bueno. El problema es que el sistema de pensiones es un reflejo simplemente de nuestra realidad del mercado laboral y de nuestra realidad como economía, ¿ya? Nuestro sistema económico, todavía hay un 30% de trabajadores independientes, lo que se llama, casi todo es sector informal, emprendedores, cuenta propia, en fin, vendedores ambulantes, feriantes, todo lo que se quiera, y eso es muy alto. Y eso significa que hay una tasa de un porcentaje de los trabajadores que no cotiza o cotiza casi nada. Y del otro 70% de los trabajadores dependientes, también hay una alta tasa de rotación laboral con periodos muy seguidos de intermitencias en cotizaciones, lo que se llama las lagunas tradicionales. Entonces, y en tercer lugar, que Chile en los últimos 30 años, aunque no, nadie lo dice esto, pero en los últimos 40 años de que el sistema AFP existe prácticamente, ¿ya? Las remuneraciones reales en Chile han crecido mucho, han crecido en torno al 2 a 3% real anual sostenidamente, con los altos y bajos de las crisis y las recesiones, pero ese ha sido el promedio. Entonces, las condiciones de vida que tienen las personas al final de sus años cercanos a pensionarse son más altas, y su remuneración en ese momento de pensión es más alto que todo el promedio de remuneraciones pasadas, porque fueron creciendo a través del tiempo. Ya, y no puede financiar eso. No se puede mantener el nivel de vida al momento de pensionarse. Pero además hay que repartirlo en 22 años, ¿no? Exactamente. Entonces, o sea, si uno ahorró, cinco años de sueldo. Si uno ahorró 5 años de sueldo, tiene que repartirlo en 22 años en sueldo, y eso será, no sé, por el 20% del sueldo que uno recibe. Ya, o sea, la única forma, pensando en el futuro, Cristian, la única forma es que a un sistema parecido a esta de capitalización individual haya un sistema que lo apoye del Estado. Mira, yo creo que, o sea, eso es lo que se ha estado haciendo gradualmente a través del tiempo con las distintas reformas, que es, en el fondo, construir un sistema integral de pensiones del cual el ahorro individual es solo un componente. Y el financiamiento de los trabajadores con su aporte del 10% de ahorro para la previsión es solo un componente. Adicionalmente, el Estado participa ahora, desde que existe el pilar solidario, ¿cierto? Agrega un segundo componente. Y ahora en las propuestas que se han estado manejando en lo grueso, que son dos. Uno, aumentar la edad de jubilación y, por lo tanto, la edad de trabajo y de cotización para hombres y mujeres. Y dos, que los empleadores concurran también al financiamiento del sistema de pensiones de los trabajadores. Yeah. Entonces, yeah, eso tiene que ir la cosa. Un sistema claro, integral, balanceado, en que hay concurrencias de todos los actores involucrados en lo que es cuidar las pensiones y, en el fondo, el nivel de vida de los adultos mayores cuando se menciona. Cristian, la gente inmediatamente empieza a hacer preguntas con respecto a esto, porque hay ideas que ya están muy establecidas. De vez en cuando, cada una vez al año, se conocen las utilidades de las ISAPRES, y siempre son miles de millones. De la AFP. Y son miles de millones. Y eso indigna mucho, porque dice, y pensiones muy malas y utilidades gigantescas. ¿Cómo se explica eso? Bueno, son estereotipos y, por decirlo así, etiquetas, ¿no? A la gente le gustan las etiquetas simples, las simplificaciones de las cosas. Pero yo no veo nada de malo en que haya un cobro y efectivamente una utilidad por una buena gestión, porque las AFP hoy por hoy, las comisiones que cobran son bajas, incluso a nivel internacional, por los montos administrados, por el fondo administrado. Cuando uno invierte en un fondo de inversión afuera, en cualquier lado, te dan rentabilidades con más riesgo que las que dan las AFP y te cobran más o menos las mismas comisiones. O sea, es más o menos estándar esto. ¿Por qué? Porque nadie va a trabajar gratis. Si tú sumaras los ingresos, las utilidades de todos los feriantes de ferias públicas en Chile, dirías, sería un escándalo, ¿cierto? ¿Cómo pueden cobrar eso en utilidades para el bolsillo, yeah, siendo los precios de los alimentos serían infinitamente más bajos si es que no? Claro, pero no habrían alimentos distribuidos en las ferias, porque nadie lo va a hacer, yeah, gratis. Ya, en el fondo, el total de la utilidad de todo el negocio, claro, ya sí suma tanto. Se ha instalado una noción muy equívoca del lucro, como si fuera un pecado. El lucro es las ganas de tener un nivel de vida o de rentar con la actividad que tú haces, que tú, a la cual has dedicado tu esfuerzo, tu vida, tu inteligencia, tu estudio, toda tu trayectoria. Ya seas analista financiero que trabaja en la AFP o un feriante que trabaja en la feria. El lucro es parte del espíritu de progreso de las personas, no hay malo. El exceso, sin duda, y en este caso no hay exceso porque son tarifas totalmente estándar, precios totalmente competitivos. Pero eso estoy seguro porque lo he mirado, digamos, internacionalmente hablando, comparativamente hablando. Entonces, claro, si uno calcula los miles de millones de pesos que hemos ganado todos los cotizantes y afiliados al sistema en estos años de cotizaciones, también son considerables. Son 10 veces mayores que las comisiones cobradas. Claro, pero tenemos pensiones bajas. Una pregunta que tenía la Carleta hace un rato. Está ahí embalado, Marcelo. ¿Es absolutamente heredable los fondos de pensiones para alguien que fallece o en algunos casos no? No, es totalmente heredable. La ley, la página de la Superintendencia de Pensiones lo primero que indica respecto a la heredabilidad de las pensiones es que son enteramente heredables, son completamente propiedad del afiliado, el saldo invertido en remanente, digamos, en el fondo de pensiones, y entra a la masa de bienes de la herencia. Ya, como cualquier, como cualquier patrimonio del fallecido. Exacto, la gente tiende a confundir la heredabilidad del fondo con la heredabilidad, entre comillas, de la pensión de sobrevivencia para los sobrevivientes. Ahí no hay heredabilidad, es un seguro solamente para quienes cumplen las condiciones de edad o de situación, ¿cierto?, de cónyuge, hijos, sobrevivientes, en fin, cargas familiares. Entonces, bueno, Cristian, se nos ha hecho corto tanto tema, así que vamos a tener que entrevistarte de nuevo. Bueno, feliz, pues, feliz de poder hablar. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristiana. Muchas gracias. Que estén muy bien. Un abrazo. Era Cristiana Echeverría, economista y director del Centro de Economía y Negocios de la Universidad de Desarrollo. Lo noté triste. Bueno, Marcelo, es que nos embalamos demasiado con las preguntas. Y cuando estaba agarrando vuelo, lo cortamos. Muchas gracias. Bueno, vamos con una canción de estas que... ¡Ay, no sé! Vale, se me viene... Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Mira, 21 hoy de día, julio, el cumpleaños de mi hijo Benjamín, fíjate. Ah, le mandamos saludos Benjamín. A Benjamín, que está de cumpleaños. Y están cuñado, deseando los Daniel, podríamos poner la canción de Elton John, Daniel, my brother, y Daniel Boone. Dani Oye, Giovanni. Está de cumpleaños Felipe Izquierdo también. Mira tú. Así que le mandamos un saludo. Felicidades. Feliz Javier. Santo a nuestro DJ Dani Giovanni. DJ Dani. Daniel el travieso. Y bueno, Daniel Matamala, el diputado Daniel Núñez. Y Daniela, Daniela Vega. La gran cumbia. Daniela Vega. Sí, pues, bueno. Ya. ¿Qué pasa el 21 de julio en la historia? Nace Robin Williams, nace Ernest Hemingway. Hay una cosa ahí creativa entonces con este día. Está muy bien, ¿eh? El actor nació Robin Williams y Roger Waters. ¿Me fui yo? ¿No? ¿Y tú? Porque dije Robin Williams. No se escuchó. No se escuchó. No. Ah, ya. Bueno, estuvimos hablando con Carleta de la Revolución Industrial mientras no estabas, Marcelo. Todo un análisis. Sí. Todo un análisis sobre eso, porque hoy día fallece el militante del Partido Comunista Luis Corbalán, el 2010. Están de cumpleaños. De cumpleaños. Javier Miranda, por tanto tiempo, rostro de Tele13. Y que pronunciaba también los nombres extranjeros. Maravilloso. Maravilloso corazón. El gato Stevens está de cumpleaños hoy día. Hoy se llama Yusuf Islam. Mira, era mucho más fácil el gato. Ahí ¿viste el gato? Ahí está. Y ahora, ahí ¿viste Yusuf? ¿Cuál es? Franco Simone también. Tu deseo más profundo. Oye, yo cuando estuve en Italia, que heavy que nosotros tenemos como súper familiarizado el nombre de Franco Simone, su carrera, ha participado en programas, y yo allá en Italia cantando Franco Simone, le preguntaba a todo el mundo, y allá en Italia creían que había fallecido. No sabían nada de él, nada. Bueno, claro. Y eso que nos preguntaste mejor... por Paolo Meneguzzi, que es como... él no atendía en el restaurante al lado. Claro. Te juro que Paolo Meneguzzi era más conocido que Franco Simone. Bueno, si su mejor momento fue en los 70, 80, con suerte, claro, para las nuevas generaciones. Lo que pasa es que tú tienes muy buena memoria y las radios chilenas son muy nostálgicas. Sí, real. Y estaba de cumpleaños también Marcelo Bielsa. Sí, pues, mándale saludos. Mi cuñado Alberto también está de cumpleaños, así que le mando un abrazo. Así que ya saben ya. Eso sería con respecto a la festividad del martes 21 de julio. Ya, se juntan con el presidente Piñera a las 2:30 un montón de gente. Está Jacqueline Van Rysselberghe, María José Hoffman, Luz Ebersperger, Mario Lavarría, alcalde Colina, una concejala. Y van a solicitarle que clarifique la cobertura de las medidas gubernamentales para la ayuda a la clase media en pandemia. No se entiende. Ya, perfecto. Bueno, a las 10 de la mañana el ministro de Agricultura, Antonio El Guaso Walker, encabeza el Comité de Abastecimiento Seguro en el Palacio de la Moneda junto a la ministra de Secretaría General de Gobierno, Carla Rubilar, y los representantes de la cadena agroalimentaria. Y abordan los diferentes mecanismos y bueno, van a hablar y muchas cosas y todo el mundo sabe. Y, oh, qué rico, ya. Y después... ¿Qué más? Felipe Alessandri, Torrealba, no. Ahí está. Ya, vamos a la encuesta del día de hoy, que tiene hasta este momento 911 votos. Si Melnik estuviera funcionando, ya habríamos pasado los 10.000. Pero bueno, estamos en 911 votos. Si fuese la segunda vuelta presidencial, ¿por quién votarías? Si fuese mañana, ¿por quién votarías la segunda vuelta? Los menos votos son para José Antonio Kast, fíjate. Melnik como que se desinfló. Se desinfló. 17% de la gente. El 18% más que eso se irían del país. Dirían, ante estos dos alternativas, prefiero viajar. 18%. El 24%, casi el 25%, 24,9% escribiría al agua, anularía, haría un Walt Disney, una cosa así. Y el 38% votaría por Daniel Jadue. Así están las cosas con nuestra encuesta. Vamos a ver, mañana podríamos analizar el total, ¿no? A ver si llegaron los bots.